San Javier, San Javier, San Javier. Estoy sola, insomne y un poco distraída. Y solo puedo pensar en buscar la fuerza inevitable del desorden en tus manos y en tu boca. Cada día es distinto y a veces me estrellaría contra ti, pero a cámara lenta, rompiéndome lentamente en tu cuerpo, como si fuera el final de una aventura. Y otras veces mis pasos me iban a ti y te encuentro por casualidad, aunque ya sea tarde y no me quede tiempo ni para decirte adiós. No es débil ni hablar en voz baja. No llega a oleadas, no parece lejano. Me envuelve y no siempre es ligero. Y me da miedo pedirte que me quiera al azar. Yo te puedo ofrecer algo de magia, puedo hacer que la tentación no duela, aunque solo nos hará cómplices de una incómoda espera que nos acerque al final. Thank you. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Este programa realizado por los niños del planeta todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Javier en el 90.3 de la FM. Este rincón a las orillas del Mar Menor donde los niños del planeta, que no somos otros que tú, que yo, que esta, que el de más allá, que nos juntamos aquí o allí para hablar de nuestras cosas, para escuchar nuestras músicas o para simplemente soñar bajo la luna y calentar nuestras manos en estas noches de invierno que ya empiezan a hacer que nos apetezca arroparnos los unos con los otros o con una mantita para que los pies no se nos queden helados. El sótano, un programa de música, poesía y conciencia, los miércoles de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio San Javier. Para empezar esta noche, esto era Incubus, Are You In, algo así como estás dentro, estás puesto, estás conectado, estás en la onda. Vamos, hoy es 27 de octubre, del año... Bueno, de algún año, seguro. Y esto es El Sótano. Vamos a escuchar ahora a Amparo Sánchez, más conocida como Amparanoia, con un tema que era el que abría su disco El Poder de Machín. Así se abría el disco de Amparanoia, El Poder de Machín, con esta canción, esta crítica al capitalismo feroz, hacer dinero. Es un poco el poderoso caballero es Don Dinero, pero en voz de Amparanoia, Amparo Sánchez. Y aquí la vamos a escuchar de nuevo, cantando la misma canción, pero en la otra cara de la moneda, junto al mucho muchacho en siete notas, siete colores, cantando la misma canción, mucho muchacho mano a mano, con Amparo Sánchez, la cara y la cruz de la misma moneda, hacer dinero. ¿Cuánto valgo, eh? Ay, mi muchachito, sí, ay, mi Amparo. Pasa, empeoro, mierda todo, sucio dinero, el mero mero.

Esta es la canción que literalmente Lagartija Nick regalaba el sábado pasado en la Sala Gamma. Lo imprevisto, el single de su último trabajo hasta el momento. Digo que regalaba literalmente porque sacaron un par de cajas de singles y empezaron a repartirlos entre la gente que se acercaba al escenario. El sábado pasado, Lagartija Nick en la Sala Gamma, una concurrencia de unas 500-600 personas, una sala pequeña, acogedora, perfecta para lo que fue el concierto de presentación de su trabajo Lo Imprevisto. Dos bajos, dos guitarras, teclados y batería, no le hacía falta más a Lagartija Nick para descargar toda su furia, haciendo alarde de un rock progresivo bastante personal, muy original y a veces podría llevar a la confusión a aquella persona que intentara ver un grupo de rock español sin más, ya que Lagartija Nick es uno de esos grupos que desde los años 90, desde el principio de los 90, alardea o saca su bandera de un grupo con mucha personalidad y que en el concepto musical es muy vanguardista. Ya dijimos el miércoles pasado que se atrevieron en el 97 a mezclar el flamenco de Enrique Morente con su rock progresivo, cantando a Lorca y a Leonard Cohen. Después, más tarde, un disco homenaje a José María Valdeomar. Ya empezaron a meter una electrónica muy progresiva, muy moderna, no a lo comercial, sino un poco a lo experimental, que fueron volviendo cada vez más suave en su siguiente disco Ulterior, hasta volver en su disco más reciente, este, Lo Imprevisto, un poco a sus orígenes, a sus guitarras más estruendosas, a sus bajos más contundentes. Decir del sábado pasado, del concierto que dieron en la Sala Gamma, que fue estupendo, mucha magia sobre el escenario. Había que mirarle un poco a los ojos para entender un poco dónde estaban, porque estaban un poco más para allá del escenario. Yo quiero decir que varios metros por encima del escenario estaban tocando al guitarra. No sé qué iba más rápido, su mandíbula, sus manos. Pero eso sí, no tocó una nota fuera de su sitio. El cantante, pues bueno, es que decir, su cara era un poema, igual que sus letras. Pero que estuvieron muy bien, estupendo para quien le guste Lagartija y quien se atreva con un rock español fuera de lo típico. Este era el tema Lo Imprevisto, el single de su último trabajo hasta el momento, y vamos a escuchar ahora Contar lo que no puedo contar. Contar lo que no puedo contar mientras ande sobre la tierra, anclado en mi conciencia, dado a electrodos de silla eléctrica. Yo era un ciego a colectifaces, apeteciendo transparencia, al identificarse con el tiempo, muriendo estamos a cada instante. Es la luz, y a oscuras, susurrando, tus dedos van abriendo mi boca. Tus ojos no son tan fríos como debieran ser. Entre nosotros solo hay una noche. Pero déjame que te lo diga otra vez. Tus besos me hacen salvaje. Cost of future misery. Have you lost your sense of sustainability? We are just a step away from realizing. toca la reflexión de esta noche, porque estaba hablando con una amiga hoy y bueno, ha salido uno de esos temas que merecen la pena comentar, porque nos incumbe a más de uno. Para empezar a situarnos, vamos a escuchar este tema de los Cojón Prieto y los Guajolotes. Escuchar la letra y os iréis metiendo poco a poco en lo que vamos a hablar. Yo vivía muy tranquilito en una modesta Kerlin. A mi aire subía y bajaba y nada a mí me alteraba en mi oscuro portalito. Retórico yo de la vida, de entusiasta y zarramplín. Ni por asomo soñé que me pasara a mí esto, pero no por no asomarme. Dejó a mí de pasarme. ¡Ay, qué cochina vida! Y cuánta razón le asiste, compadre. Ni la miseria que tienen de a puertas adentro les basta, de puros sopilotes que son, que tienen que sacar el pico fuera para hurgar en la vida de los demás. Metiches de la chingada. Pero cuénteme, compadre, siga contando. Una tarde en el rellano, mi vecina me gritó. Su marido y a empujarme. La madera pareció que soy un borracho. Estruendoso y peleón, les dijeron. Y una mano de hostias. Allí mismo me dieron. Ay, ay. Todas las noches canto esta triste canción. Ay, ay, ay, qué dolor. Las hostias ya me las dieron, pero tú no duermes, cabrón, malditos vecinos. Malditos vecinos. Ay. Qué dolor. Todas las noches canto esta triste canción. Ay. Qué dolor. Las hostias ya me las dieron, pero tú no duermes, cabrón. Malditos vecinos. Malditos vecinos. Malditos. Malditos vecinos, cantaba Tonino Carotone allá por entonces, cuando estaba con los Cojón Prieto y los Guajalotes haciendo rancheras desde Navarra. Pues este tema habla de una persona que no se mete con nadie, que entra y sale de su modesto pisito sin alterar, sin dar el follón. Y de repente su vecina, que como dice la voz de fondo, metiches hijos de la gran chingada, que no tienen suficiente con sus miserables vidas, que van a meter las narices en los de los demás. Pues eso, la vecina no se le ocurre otra cosa que inquirirle de que si era mala persona, un borracho, un zarramplín. Y entonces aparece la policía y le dan una mano de hostias. Y eso es lo que nos pasa, y digo nos pasa a más de uno, que sin molestar a nadie, que entramos y salimos de nuestra casa procurando ni siquiera hacer ruido, pues nos llueven las críticas de los demás, en este caso son los vecinos. Pero más triste es cuando ni siquiera son vecinos, sino personas que más cercanas nos tocan y pretenden, como bien cantan en la siguiente canción, que muy bien ilustran este tema, Daniel Higiénico con Lichis, el cantante de La Cabra Mecánica, y nos pretenden dar lecciones de moralidad. Deja el tabaco en los bares porque dejó de fumar. La nicotina asesina, culpable de su fallo pulmonar. Ya no se cae borracho de las barras porque ha dejado el alcohol. Ya a veces el whisky es muy bueno para su corazón. Ya no te invita rayitas de coca porque cuida su nariz. Ya no vomita la luz de la luna porque ahora se va a dormir. Y ahora que ya has reventado, después de pasarte la vida haciendo el pendón, te pones tu traje de limpio y vas dando lecciones de moderación. Y te conviertes en un mercenario, el ángel más cutre de la salvación. Si rectificar a tiempo es de sabios, él es el más enterado. Después de ponerse hasta el culo, no dice que el cielo le ha iluminado. Y va por ahí buscando almas perdidas a las que poder ayudar. Pero solo busca un sentido a su vida, como todo el personal. Y ahora que ya has reventado, después de pasarte la vida haciendo el pendón, te pones tu traje de limpio y vas dando lecciones de moderación. Te conviertes en un mercenario, el ángel más cutre de la salvación. Confusión. Y es que la verdad es un poco triste que la gente que va cumpliendo años, que se va echando pareja, que va intentando ubicarse en la vida con un trabajo, con un carné, con una casa, con lo que sea, pues que empiece a darnos lecciones de moderación a los que no queremos moderarnos, porque ya que se dejen o no se hayan dejado ciertas cosillas, pues es cosa de ellos. Y los que nos hayamos dejado o no nos hayamos dejado otras cosas, pues es cosa nuestra. Y como bien decía Evaristo en los 80, cada uno uno es, y no creo que eso sea muy difícil de entender, que el respeto es la base de la libertad. Y si yo respeto lo que tú haces, si tú respetas lo que yo hago, qué bonito es el mundo. Y que vamos, que es un poco triste que nos venga dando lecciones de moderación, de modalidad, quien todavía no se modera, aunque quiera esconderlo, y quien, joder, menos ejemplo es para los demás, porque está bien eso de estar replicando a Dios y por otro lado con el mazo dando, porque es triste que ya a nuestra edad, y ya no a tanta edad, sino con la cabeza más o menos amueblada, con una vida a nuestra espalda y sobre nuestros pies, pues nos vayan explicando lo que es la vida, como si estuvieran vuelta de todo, como si nosotros aún fuéramos bebés, porque sí, somos niños del planeta, pero con toda la sabiduría que con ello acarrea. Ay, señor, hay una buena definición para esta gente que está más atenta en lo que hacen los demás para poder después poner la viga en el ojo ajeno y no mirar en la paja que se hace en el propio, o algo así, que es cara de perro. Cara de perro con cola desde su balcón. Toda la gente que pasa por el callejón. No estoy hablando del papa y no es el presidente. Solo necesitaremos unos pocos euros esta noche y compartir un arma que nos hará fuertes e inalcanzables. Solo necesitamos olvidarnos de todo lo demás, del desastre que se esconde bajo tu cama cuando tus ojos se encuentran con los míos. Soy un ince, tengo un ojo, siempre estoy metido. convertido en líos. Poderoso soy infame cuando ando suena un crujío. Soy Don Quijote chulo, puta, traficante, delincuente, soy amante del alcohol. Soy la hostia de obediente, mi narra si Dios tirita, dime ladre y no gol. Un par de reseñas que dar esta noche, interesantes, culturales, bonitas y baratas. Empezamos por la más cercana en el tiempo y en el espacio. Aunque nos digan los físicos y los astrónomos que todo es relativo, que el espacio y el tiempo es relativo, seamos prácticos y hablemos de lo que alcancemos con las manos. No me enrollo más. El domingo 31 de octubre, o sea, dentro de nada, el domingo que viene, aquí abajo en el Centro Cívico de San Javier, en la sala de lectura, se inaugura la nueva etapa del Videoforum organizado por el colectivo Aike. La película que vamos a ver es Ciudad de Dios, una película brasileña, preciosa, cruda, muy realista y que habla de un tema bastante serio, bastante candente, como es la pobreza en barrios marginales y todo lo que conlleva violencia, drogas, bandas y demás. Ya sabéis, 31 de octubre, último domingo del mes, a las 6 de la tarde en la sala de lectura del Centro Cívico de San Javier, Videoforum organizado por el colectivo Aike. Y ya la siguiente recomendación, la siguiente cita es para el viernes 12 de noviembre en el barrio del Carmen, pero de Valencia, no confundir con el de Murcia. El barrio del Carmen de Valencia, que tiene mucha tradición social, de actividades culturales, de movimiento social, y que la gente del barrio del Carmen.net va a organizar allí una serie de conciertos y actividades. Escaparates, Mercado de la Pulga, Records Label, Café Lisboa, música en la calle, circenses, teatros y improvisaciones varias, que la gente se quiera atrever a improvisar en la calle. y habrá fiestas y concierto Bar Girasol y concierto en Vinjani. Organiza Creaciones Malatesta, bonito nombre, Creaciones Malatesta, más Barrio del Carmen. Colaboran la página web poesiasalvaje.com, Ateneo El Margen, Asamblea de Music, Músicos y Músicas, Pluraria TV, que es un canal de televisión asambleario plural social popular, el Foro Alternativo de Inmigración, Sin Osano, Out of Control, Insolación, Insolación, que es la productora de audiovisuales de aquí, del Mar Menor, Bar El Sur y Chacha Fotografía. Música al escaparate, viernes 12 de octubre en el Barrio del Carmen de Valencia. Dos citas que no podéis dejar escapar si os pilla bien de tiempo y de espacio. Recuerdo, en Videoforum Colectivo Aike, los bajos del Centro Cívico, sala de lectura a las 6 de la tarde, Ciudad de Dios. Seguimos un poco el hilo de la reflexión que hemos hecho antes. Solo los estúpidos tienen la conciencia tranquila. ¿Qué culpa afortunada la del pecado original? Gracias a ella conocimos al Redentor con su manual. Pero qué propósito de enmienda alberga nuestro entendimiento. Nuestro pecado no es original, es una copia. Canciones que atraen la lluvia, buscando las palabras que nos saquen de esto. No tengo más que pedirte, es tarde para mirar por el retrovisor, todo lo que venga ahora, justo antes del último minuto, será lo que nos quede y será solo nuestro. Se me escapa. ¿Y si solo es hora de la desilusión? ¿Y si no respondes? Igual no me has oído. La huida es un camino muy largo para hacerlo sin ti. General de la Caixa de Cataluña y la presidencia de Gas Natural para sustituir al dimitivo Alfonso Cortina al frente de la petrolera Repsol.